Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Con esta melodía, con este tema musical que hemos acabado de escuchar en este instante, una de las canciones como La Cuencanita, Pasacalle, con la típica Ortiz, les invitamos a trepar, a subir la montaña más alta del mundo, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y usted se preguntará, ¿cómo voy a subir la montaña más alta del mundo con este programa? Bueno, hoy les decimos que vamos a subir a esa montaña más alta del mundo, porque tenemos a una invitada especial para que nos acompañe. Ella será la encargada de conducirnos. En breve estará con nosotros Carla Pérez. ¿Le suena ese nombre? Claro que le va a sonar ese nombre. Y antes de empezar, porque le invito a usted en este momento a ponerse ya toda esa ropa adecuada para poder subir a esa montaña. Yo estoy muy entusiasmada de poderlo hacer. Vamos a ver hasta dónde trepamos. Si nos vamos por acá, no sé, al Chimborazo, al Cotopaxi, al Pichincha, al Cayambe, al otro de la Amazonía que se me escapa el nombre, a ver si es que me ayudan. ¿Cómo se llama ese? Al Sangay. Miren. Estamos ustedes listos. Usted elija la montaña que quiere subir el día de hoy. Yo ya la elegí, así que en breve vamos a empezar. Caliente, por favor, un poquito con esta música que le vamos a ir ofreciendo de a poco. Pero antes, a ver, ese calentamiento con la reflexión del día de hoy que dice lo siguiente. Bueno, quiero decirles que esta reflexión la vamos a compartir de la página Frases Lindas para Dedicar. Y dice que había una vez un niño que tenía miedo de todo. Pedro no quería correr, Pedro no quería saltar, Pedro no quería salir, Pedro no quería ir, ni quería volver. Está claro. Así que Pedro poca cosa hacía y con poca cosa se atrevía. Pero un día, mientras papá y mamá preparaban la cena, Pedro descansaba en el sofá mirando la tele y tenía hambre, y allá encima de la mesita había quedado dos galletas de la merienda. Pedro fue a cogerlas, pero al hacerlo no vio que al lado había quedado un vaso medio vacío de zumo, y al tomar las galletas sin querer lo hizo caer. La mala suerte quiso que el vaso era de cristal y al caer junto a su pie se rompió y le hizo un corte. ¡Uy, qué corte! Fueron al hospital y lo tenía que coser. Pedro estaba muerto de miedo, ahí, claro. Pero la doctora le dijo, ¿sabes, Pedro? El miedo no nos salva de nada. Que tenga que pasar. Con o sin miedo, yo tengo que coserte. Porque hay que cerrar la herida. Con o sin miedo, otro día te volverás a hacer daño. Deja que el miedo te hable. Sí, pero no lo dejes que te grite. Puesto que si lo hace, no te dejará nunca ser valiente. Desde aquel día, a Pedro ya no le pudieron llamar mucho miedo. Porque miren, porque era un niño muy temeroso, pues todo el mundo le decía mucho miedo. Así era, Pedro mucho miedo, ese era su alias. Pedro ya quería correr a partir de ese día, ya quería saltar, ya quería salir, ya quería ir, y está claro, ya quería volver. Todo lo que a él se le imposibilitaba era posible. Después de ese corte y de esa llamada de atención donde le dijeron que habría que hacerlo, gústele o no le guste. ¿Qué tal? Entonces, mis amigos y mis amigas, hoy contamos esta reflexión porque los éxitos vienen gracias a qué, a ese buen deseo, a ese entusiasmo y esa historia, esa motivación que le vamos a poner ganas en esta subida a la montaña. estará junto a nuestra amiga Carla Pérez. Así que nos preparamos, vamos a irnos con música. Y al regresar, pues estaremos ya con esa historia de vida para trepar la historia más alta aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Autoestima, arriba, arriba, arriba, arriba. Así la necesitamos. Y ahí estamos calentando porque ya tenemos que subir a la montaña el día de hoy. Y acompañados de música y con los audífonos, no sé qué se va a poner, o va a llevar el radio a su espalda, no importa, como sea, porque vamos con música en este instante. Una de las canciones que les vamos a compartir es precisamente junto a Wilson Pérez. Nos trae esta canción que va a brotar el día de hoy desde el corazón. Así lleva el título esta canción y que esperamos que ustedes la disfruten en Florilegio Musical Ecuatoriano. Musical. Puerta abierta para los talentos en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo está ese calentamiento? Ya, a ver, ya están con gorrita, están con gafas, están ahí con su ropa un poco resistente al frío, pasa montañas, ¿qué más están? Con las zapatillas respectivas y ahí moviendo pies, manos y todo. Y miren, con esta música chévere que me acompaña aquí de fondo. Yo ya estoy lista. ¿Y usted? También. Así que, por lo tanto, quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a una damita ecuatoriana, un gran talento ecuatoriano, porque no solamente hay talentos en la música, en la composición, sino también otras personas que hacen música para nosotros. Al ver todo ese entusiasmo, el buen ánimo y el deseo que le ponen para cumplir esa meta y objetivo. Carla Pérez. quien nació un 28 de diciembre de 1982 aquí en Quito, hija de Santiago Pérez y de Patricia Ruales. Hace de deporte desde muy pequeña, a los 4 años de edad ya empezó a trepar por ahí las montañas y también a apasionarse por los lagos, por las pequeñas montañas, por, ¿qué diría yo? Esos espacios en los que le motivan, le inspiran y en los que se pone en contacto con la Pachamama, con la naturaleza. Bienvenida Carlita, gracias por estar aquí con nosotros y para invitarnos pues ya de a poco a trepar esta montaña que nos hemos propuesto el día de hoy. Muy buenos días, qué gusto estar aquí y poder compartir con todas las personas que nos acompañan esta mañana, el poder compartir esta hermosa experiencia y ir subiendo juntitos hasta la cima de la montaña más alta del mundo. Usted está preparada, yo también estoy preparada, sí. Y nuestros amigos oyentes están ya contentos, ya. Felices. ¿Cuántas circunstancias a veces un poco difíciles aquí en nuestro país, pero cosas como estas, la motivación que necesitamos y esas experiencias que tú nos puedes compartir? Pero vamos a empezar de cero, vamos a empezar a subir esa montaña desde la niñez de Carla. ¿Cómo fue? Bueno, como tú lo decías, a los 4 años mi padre, que era bastante aventurero, amante de la naturaleza, me llevó al Paso Choa con mi familia. A mí me encantó. Obviamente a esa edad tú no piensas quiero hacer una cumbre, ¿no? A esa edad tú buscas jugar, divertirte, y realmente fui creciendo con esa idea, con el asimilar la palabra montaña con libertad, diversión, juego. Tal vez hasta los 13 años que llegué a mi pubertad, a la edad del burro un poco, empecé a molestar a mis papás, quiero ir al Cotopaxi, quiero subir al Chimborazo. Y obviamente mis pobres padres, para ellos era muy duro el tener que asumir ese riesgo, ¿no? Pero ellos veían en mí realmente una pasión. Así que más o menos a los 14 años me inscribieron al Club de Montañismo de la Politécnica Nacional y del San Gabriel. Y junto a ellos, ahí conocí grandes maestros que me llevaron a aprender a usar crampones, piolets, todos esos implementos que vamos a utilizar hoy para subir hasta la cima del Everest. Y realmente las técnicas para ascender montañas. Ahí hice mis primeras ascensiones y por mis 15 años me animé a subir el Cotopaxi. Ese era mi sueño, era mi pedido por mis 15 años. No en el primer intento, pero después de varios intentos logré hacer cima por los 15 años. Y creo que desde ahí hasta los 18 no me perdía un solo fin de semana por salir a ascender cualquier montaña, un curso de nudos, un curso de campamento, cualquier cosa que nos daban los clubes, ¿no? Y a los 18, como era muy buena alumna, como me decían, era bien, bien noria, me regalaron una beca para poder estudiar en Francia. Así que estuve 6 años viviendo en Francia, en Grenoble. Grenoble es bastante cerca del macizo del Mont Blanc, que también son montañas. Ahí estudié geología y me especialicé en geoquímica. Pero sobre todo aproveché muchísimo para aprender una faceta distinta de la montaña, porque, mira, en los Alpes las montañas son muy distintas, son paredes más verticales, no son tanto como los domos de los volcanes que tenemos en Ecuador, ¿no? Obviamente son más bajas, pero son más difíciles, entonces nos preparamos más técnicamente. Al regresar al Ecuador a los 24 años, yo quería trabajar en el área de la investigación y se me cerraron las puertas para esto. No había mucho campo, digamos, y se me abrieron otras en petroleras, mineras, pero la verdad yo me decía, bueno, va a ser un buen trabajo, pero mi pasión se va a quedar de lado. Y realmente la montaña a mí me ha llamado mucho, así que decidí empezar a trabajar como guía de trekking, guía de caminata, de montaña, tal vez percibiendo un sueldo menor, pero en este trabajo yo tenía más tiempo para poder seguir aprendiendo de la montaña, seguir aprendiendo de esa pasión. Viajé mucho a Bolivia, Perú, para subir las montañas más emblemáticas. Y en un punto, te cuento que me fui al sur, a Argentina, a la Aconcagua, es la montaña más alta de América. Aquí con unos chicos muy jovencitos, Esteban Mena de 19 años, Joshua tenía 21, yo tenía 25 en ese momento, éramos realmente esos chamos que quieren comerse al mundo, y decidimos hacer la pared sur. La pared sur es una pared de las más difíciles del mundo en esta montaña, y sí la escalamos, pero sabes que cometimos algunos errores. Yo bajé 12 kilos en esos 6 días de escalada porque cometimos errores en la logística de la alimentación, de la hidratación. Casi me quedo ahí, digamos. Casi me da un shock hipovolémico, que es cuando ya no tienes fuente de energía. Pero fue una experiencia muy grande que sin duda es la que más me ha ayudado a continuación para este proceso del Everest. Y en esta experiencia también aprendí muchas cosas sobre la importancia del trabajo en equipo, de estar rodeada de gente positiva, de gente que en los momentos duros te dé ánimo, gente que no te diga, uy, qué pena, pobrecito, ya nos arruinamos aquí, ¿no? Sino realmente, una de las cosas que hay que entender es que el individualismo no siempre es bueno. Claro, obviamente, el individualismo a veces nos ayuda a crecer, afrontar a nosotros mismos, afrontar esos miedos, pero para un buen trabajo en la montaña, un buen trabajo en una empresa o en un proyecto, yo creo que siempre es bueno hacer un equipo de trabajo, porque cuando tú quieres, como en el fútbol, ¿no? Cuando vemos que un jugador se coge el balón y no puede de soltarlo, generalmente no llega muy lejos. El punto es saber jugar entre todos, el punto es nombrar un líder, es muy bueno tener a la gente muy abierta. Obviamente en ese proceso de aprendizaje, de trabajo en equipo, es la gente cometemos errores, ¿no? Bueno, que nosotros necesitamos ahora un trabajo en equipo, que lo estamos haciendo junto a Andrés Viracocha en los controles, quienes habla Laura Ríos, y a esto se suman otras personas que trabajamos en equipo. En Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo Los Áchilas, Radio Macarena, en Cañar, Voz, la radio, la voz de Ingapirca, en Baños, la voz del Santuario de Baños, y acá en el norte del país, la Premier de Ibarra, y al que se suman las páginas de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Y por acá, en la capital de los ecuatorianos, una de las radios de nuestros colegas y amigos, la Radio Unión Nacional de Periodistas. Gracias a todos por estar con nosotros. Y yo quiero decirte, Carlita, bueno, tú nos decías, vamos a irnos con música, ¿ya? Ya. Pero como vamos a irnos con música, yo necesito, a ver, vamos a trepar, no sé, ¿usted qué va a trepar acá? Andrés, ¿qué vas a trepar tú? El Cotopaxi, el Chimborazo, a ver si nos cuenta. El Hidaló, por lo pronto, dice, a ver, va algo más pequeño por el tiempo. Bien, ¿no? Hay que respetar procesos, vamos. Yo quiero trepar despacio. El Chimborazo, porque más adelante nos vas a comentar esa diferencia que hay entre la montaña más alta, porque últimamente hemos encontrado algunos artículos que nos dicen, a ver, el Chimborazo es la montaña más alta del mundo, no es el Everest. Entonces, como tú conoces esto, nos vas a indicar sobre bien. Eso, pero ¿qué preparamos? A ver, ¿qué preparamos antes de irnos con esta canción ya para estar listos para trepar realmente? Ya hemos empezado una parte, pero ¿estamos adecuadamente? ¿Qué necesitamos tú? Nos decías, vamos a necesitar esto. A ver, dilo. Bueno, ahorita que ya estamos vestidos, ¿no es cierto? Estamos listos, vamos a calentar un poco, vamos a preparar nuestras mochilas y a llevar las carpas, reverbero, comida, vamos a escoger todo lo que vamos a utilizar arriba para armar nuestros campamentos antes de poder llegar a la cima del Everest. Bueno, entonces, ¿están listos? Claro, yo sé que ustedes están ya perfectos, porque nos vamos a ir con más música. Hoy, ¿cuántas canciones se han escrito para la montaña, para los cerros más altos, para las cimas? Bueno, pero ahora están aquí, esta canción, En las montañas. Este es un San Juanito, Ángel Polibio Chávez, 1971, arreglos de Guillermo León. Que la disfruten. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de regreso, ya estamos avanzando, estamos empezando ya a tener ese primer cansancio, ya la garganta como que empieza a necesitar aire, que nos decía Carlita. Agüita. Estamos ya con nuestra mochila así, todo a la espalda para poder ya subir a esta montaña. Y Carlita, nosotros decíamos, para ir adelantando un poco, porque vamos a seguir en ese proceso de tu caminar, porque hoy es tu momento, es tu hora. Y nosotros a veces decimos, bueno, trepar la montaña más alta, el Everest. Han habido también otros ecuatorianos que lo han hecho, y vemos que tú eres una persona joven que desde muy pequeña ya has tenido esos sueños de empezar a caminar, de empezar a trepar. Y yo quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que Carlita llegó al Everest, el monte más alto del mundo. Pero antes de continuar a conocer yo sí quisiéramos decir, alguien me va a decir, pero ¿cómo puedes decir que esa es la montaña más alta si ya se ha dicho que es el Cotopaxi? A ver, si el Chimborazo. El Chimborazo, a ver si es que podemos nosotros un poco conocer por qué sí o por qué no. Ya, verás, te voy a explicar. La forma de la Tierra no es redonda, ¿no es cierto? Nosotros aprendimos en escuela, en el colegio, que la Tierra es achatada en los polos y ensanchada en la línea del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que la distancia entre el centro de la Tierra y los polos es más corta que la distancia entre el centro de la Tierra y la parte exterior del Ecuador. Es por esto que si tú mides desde el centro de la Tierra hacia la cima del Chimborazo, se consideraría la montaña más alta, más distante al centro de la Tierra, 2 kilómetros más distantes que el Everest, ¿ok? Uh-huh. Pero si tú mides desde el nivel del mar, el Everest mide 8.848 y el Chimborazo 6.286, si no me equivoco, es la última medición que hicieron hace pocos meses. Y ahí te das cuenta que ya, desde el nivel del mar... A ver si entendí, tómame la lección. Ajá. Si es que mido desde el centro del mundo, ¿así? Desde de la Tierra, digamos... Desde el núcleo de la Tierra. Del núcleo de la Tierra, como por ejemplo la mitad del mundo, ¿así? Desde el centro, desde adentro, como decir, desde el punto de la naranja, cuando coges una naranja, desde el centro adentro, ajá, la corta desde adentro. Desde adentro de la Tierra, perfecto, desde el núcleo, resultaría que el Chimborazo es el más lejano. Es el más lejano, el más alto, pero si medimos desde el nivel del mar, es decir, desde el agua donde está el nivel del mar, resulta que ahí sí el Everest es la montaña más alta del mundo. Entonces son dos visiones distintas, ¿no es cierto? Desde el centro de la Tierra y desde el nivel del mar, entonces ahí sí vamos a notar siempre una diferencia. Si decimos desde la mitad de la Tierra, Ecuador tiene la montaña más alta. Desde el nivel del mar, ahí sí tenemos al Everest el más alto. Exactamente. Perfecto. Con eso quiero decirles a ustedes que nuestra ecuatoriana, tomando la medida del nivel del mar, ya ha trepado la montaña más alta, que es el Everest, que ya nos va a contar esa experiencia más grande. Pero sí vamos a permitirle que vaya contando, desarrollando todo ese proceso. Tú te quedaste en que habías con unos jóvenes, empezaste esa carrera. ¿Qué pasó después? Bueno, es interesante porque en este punto... De alguna forma yo dije, ay, no creo que me fue muy bien, porque salí un poco con las justas de la pared. Pero sabes que es súper chévere, porque dar ese paso a lo desconocido, lanzarse a hacer cosas que muchas veces no nos atrevemos. A veces nos gusta quedarnos en una burbuja en la que tal vez somos el mejor ingeniero en mi área, soy la mejor bailarina de mi clase de ballet. Pero a la final a veces tenemos sueños que no nos lanzamos, no nos retamos realmente para hacerlo realidad. Y cuando uno da ese paso, cuando te lanzas para convertir tu sueño en realidad, créeme que se abren muchísimas puertas. Y una de estas puertas fue el hecho de que Iván Vallejo, el famoso montañista, nos invite a ser parte del proyecto Somos Ecuador. Él había terminado los 14.8 miles y nos invitó a ser parte del proyecto Somos Ecuador, cuyo objetivo es abrir una nueva ruta en una montaña de más de 8.000 metros, para lo cual nosotros debíamos formarnos también en altura, porque la parte técnica más o menos la teníamos, pero no teníamos ningún conocimiento de cómo funcionaba nuestro cuerpo a más de 8.000 metros sin oxígeno suplementario. Así que empezamos un proceso en el que empezamos a escalar montañas de 7.000 metros, 7.100, 8.000. En el año 2012 tuvimos la oportunidad de estar en la cima del Manaslu, un 8.000 de... 8,163 metros. Fue nuestro primer 8,000. Lo hicimos sin oxígeno, sin la ayuda de Sherpas, un equipo de ecuatorianos. Y después de esto vino la idea de ir al Everest, de realmente probar el punto más alto del planeta desde el nivel del mar, sin oxígeno suplementario y en equipo de ecuatorianos sin la ayuda de Sherpas. Así que en el año 2013, después de 3 años de mucha preparación, mucho entrenamiento, de un trabajo en equipo conjuntamente con el deportólogo Esquitar Concha, en nuestro entrenador, que en ese momento era Richard Arias, luego fue César Aulestia, fuimos al Everest en el 2013. Lamentablemente, el día que intentamos subir a la cima, primero, el día estaba sumamente frío. Hacía tal vez menos 35 grados, con 30 kilómetros de viento, lo que te da una sensación térmica de menos 50, menos 60 grados. Es como estar en el congelador. Eso sumado al hecho de que en la altura, cuando tú no llevas tanques de oxígeno, la sangre, por la falta de oxígeno justamente, se hace más espesa. Fabrica más glóbulos rojos. La sangre se hace espesa, entonces no circula muy bien. Esto provoca que empieces a tener mucho frío. Entonces ya estaba haciendo mucho frío y obviamente con la sangre muy espesa, yo empecé a sentir primero un estado de hipotermia y luego congelaciones en mis manos. Así que a tan solo 200 metros de la cima tomé esa muy, muy dura decisión de dar media vuelta, porque obviamente los montañistas generalmente somos muy focalizados y cuando queremos vamos con todo. Y fue muy duro el hecho de haberme preparado tanto y decir, no, no es posible. No estoy preparada. No estoy preparada en la montaña, porque yo creo mucho en el permiso de la montaña, ¿no? También en conectarse. No te dio permiso para hacer. No me dio permiso para subir y obviamente yo sentía que ella me dijo, tienes que volver en otra ocasión, no es el momento. Y fue un momento muy duro, ¿sabes? Porque todo fracaso, como en la vida para cualquier persona, derrota, es un momento duro en el que muchas veces llegas a tocar fondo, como que todas las cosas se van sumando y llegas a tocar fondo. Yo sucumbí mucho al que dirán, ¿no? Llegué a Ecuador y había gente que me decía, ves, tú no sirves para esto, qué maleta, ¿por qué no llegaste? Te faltaban 200 metros y sucumbí mucho a esto. Y de alguna forma llegué a tocar fondo y creo que lo más hermoso de este proceso fue que después de esto logré levantarme. Busqué realmente la forma de salir, de estar muy triste, muy desilusionada de no haber alcanzado la cima y busqué ayuda. Creo que es súper importante cuando uno está tocando fondo buscar ayuda de gente con la que puedas conversar. Encontré un terapeuta increíble que me ayudó mucho a hacer un duelo, ¿no? Un poco como a dejar pasar esa historia que ya era un pasado, que ya no podíamos volver atrás y realmente empezar nuevamente con la preparación, empezar con toda esa gana de seguir adelante. Y lo único que tal vez me faltaba era un poco el hecho de tener nuevamente confianza en mí. Porque una vez que yo me di media vuelta, 200 metros, ya no creía mucho. Mi deportólogo me decía, sí, con mucho entrenamiento puedes hacerlo. Ivancito me decía, prepárate mentalmente y vas a lograrlo. Pero de alguna forma mi propia confianza no me lo permitía. Yo decía, no sé. Por esto en el año 2014 decidí ir al Chooyu, es la sexta montaña más alta del mundo, de 8,201 metros, y decidí ir sin oxígeno, sin sherpas y sin compañeros de expedición, o sea, sola. ¿Y por qué? Porque realmente yo necesitaba un reencuentro conmigo mismo y con la montaña y afrontar esa toma de decisiones, porque ahorita que estamos subiendo al Everest con todos nuestros radioescuchas, vamos a darnos cuenta que en la montaña algo que cuenta muchísimo es la toma de decisiones, no únicamente el físico y la técnica, sino el hecho de qué voy a hacer cuando veo que la nieve no está muy buena, ¿sigo o bajo? ¿Qué voy a hacer si me avisan que una tormenta se acerca, bien, pero posiblemente no se forma? Realmente es difícil en la montaña tomar buenas decisiones. Eso viene mucho ligado a la experiencia, a la intuición. Es súper chévere porque las mujeres, como tenemos mucha intuición, ahí tenemos una ventaja. Y bueno, entonces seguí adelante, logré llegar a la cima del Chooyu y eso me dio mucha confianza en mí, me volvió a despertar ese amor. O sea, ya lo tengo ahí profundo, pero de alguna forma me sentí en la confianza de volver a intentar el Everest. Como nosotros ya hemos tomado la decisión, estamos avanzando. ¿Usted también está avanzando? Claro. Miren, yo sé que muchos dirán, yo no voy a subir a la montaña, yo voy a coger ese radio por ahí para estarles informando si es que hay problema, no hay problema, qué dicen por ahí las redes sociales de pronto. También, antes de irnos a escuchar más música, porque vamos a seguir trepando nosotros, ¿qué son las Sherpas? Mira, los Sherpas Generalmente nosotros decimos Sherpas, pero en realidad son gente que son porteadores de altura, porque los Sherpas es como una etnia que existe en Nepal, o sea, es un grupo humano que vino desde el Tíbet. Hace muchos años se cruzaron desde el Tíbet, desde el plató tibetano, hacia Nepal y empezaron a instalarse en las montañas. Ellos se llaman Sherpas, es como su apellido, como yo soy Pérez, tú eres Armijos, ¿no es cierto? Así es nuestro apellido, su apellido es Sherpa, pero ahora la gente siempre tiende a confundir y dice los Sherpas, aunque no sean a veces Sherpas, son porteadores de altura. Yo pensé que era un objeto, ¿ya? No. Como que me iba a acompañar para subirlo. No, entonces los Sherpas son personas, son seres humanos que viven en las montañas del Himalaya y que han trabajado desde hace muchos años como porteadores de altura, como gente que te ayuda a cargar, a cargar las cosas, y ahora inclusive muchos son guías de montaña. Y que no tienen problema de subir. ¿Ya están adaptados, sí, o también son, tienen dificultades? Sumamente fuertes, son muy fuertes porque ellos han nacido a 4.000. Algunos tienen dificultades, como en todo, ¿no? O sea, en Quito, a los 4.000 metros tienes gente fuerte y gente no tan fuerte, pero ellos actualmente suben con oxígeno suplementario porque están trabajando. Y obviamente esto implica una gran responsabilidad y desde hace unos par de años, tal vez hace unos 10 o 15 años, se dictaminó que la gente que va a trabajar, a ser guía o a cargar cosas, debe utilizar oxígeno para evitar riesgos, ¿no? Porque ya no es una cuestión deportiva, es una cuestión de trabajo, ¿no? Bueno, algunos que están allá subiendo al Everest van a necesitar el apoyo de los Sherpas. Me imagino que acá ya en el Chimborazo más adelante tendré apoyo. ¿Sabes que en el Chimborazo ahora se está a veces haciendo campamento un poquito más alto que el refugio para que no sea tan larga la distancia? Entonces a veces necesitamos también porteadores de altura que son igual de fuertes y si no más fuertes que los Sherpas, pero obviamente son gente que vive en las faldas del Chimborazo, gente que ha nacido sobre los 4.000 metros, que tiene unos pulmones, un corazón increíble. De hecho, yo me digo, realmente en Ecuador hay madera y madera muy fina para tener grandes deportistas, grandes montañistas, ¿no? Para muestra basta un botón. Carlita Pérez, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, yo voy a tener porteadores. ¿Ustedes también los tienen? ¡Claro que sí! Bueno, por acá dice que se va más corto. De pronto, sí lo tiene, también ayuda mi estimado Andrés Aguilaló, lo va a tener. Y nosotros, para seguir soportando esto a través de sus audífonos o en el espacio donde esté, nos vamos con música. Aquí está la creación del doctor Luis Guaranga, Fox Incaico, Chimborazo Rey. Recuerdan ustedes la historia, decía, mi padre miraba todos los días a esta montaña y de hecho cuando ellos pudieron hacerlo, lo hicieron y vieron ese esplendor que tiene esta montaña y también que necesita el permiso para poderla trepar y sin duda, pues, había motivación, inspiración. Y de esta montaña nace esta canción que la interpretan precisamente los hermanos Guaranga. Que la disfruten. Al pie Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Seguimos nosotros aquí trepando la montaña junto a Carlita, y también unos están trepando ¿en qué? En hacer su almuerzo, en atender a su público ahí súper apurados, en ir en el taxi, en el bus, bueno, cada quien haciendo lo suyo, pero con ese buen entusiasmo, con esa buena autoestima, que es la que nosotros necesitamos. Seguimos contigo, porque tenemos que llegar a esa cima, ya nos faltan aproximadamente unos 20 minutos para trepar a ese Everest. Bueno, entonces, una vez que gané esa confianza, ¿no es cierto?, en este Choyu, en esta montaña, la sexta más alta del mundo, empecé a prepararme nuevamente, muy duro, ahora con entrenamientos que duraban entre 6 a 8 horas diarias, de 5 a 6 días por semana, con 1 o 2 de descanso. Entonces, ya te imaginas el tiempo de trabajo, ¿no? Mientras la mayoría de gente estaba en su oficina a las 8 horas, yo estaba ahí, dale, corre, haz montaña. Hacíamos bastante ejercicio en gimnasio para fortalecer los músculos, para fortalecer mucho el corazón, los pulmones. Bastante trabajo con una psicóloga deportiva también, que me ayudaba a trabajar mucho la mente, porque uno cree que solo es el cuerpo, pero la mente es lo que más te va a ayudar en estas situaciones. Y una vez que nos preparamos mucho, en este abril 2016, ya salimos para nuestra expedición de 65 días. Obviamente, previa a la salida, habíamos preparado toda la logística, habíamos comprado comida, el equipamiento, todo lo que necesitábamos, y lo habíamos enviado por cargo, lo enviamos por DHL desde Quito a cualquier, en este caso a Katmandú, la capital de Nepal. Y allá ya nos esperaba nuestro equipo, así que salimos en abril junto a Esteban Mena. Él es también montañista de 26 años. En el año 2013, a sus 23 años, llegó a la cima del Everest sin oxígeno y se convirtió en la persona más joven en el mundo en hacerlo. Entonces, él ya tenía experiencia previa. Esteban es mi compañero de cordada, mi compañero de montaña, pero también mi compañero de vida. Entonces, lindo. Obviamente, era para nosotros... Le mandamos un abrazo a Esteban. Un sueño hermoso el poder compartir esa cima juntos, porque en el 2013 él sí llegó a la cima, obviamente. Yo me regresé a 200 metros, como te comentaba. Y salimos juntos... como parte de esta planificación para que él suba. Él sí subió esta en ocasión con oxígeno, como una persona acompañándome, ayudándome paso a paso. También usó oxígeno para poderme ayudar en cualquier situación, si me volvía a congelar las manos o si me pasaba cualquier cosa grave. Gracias a Dios no pasó nada y él estuvo ahí junto a mí apoyándome más bien moralmente, que sí fue una ayuda increíble. Pero bueno, una vez que salimos de Quito, viajamos hacia Madrid, luego llegamos a Katmandú, la capital de Nepal, ahí terminamos los últimos ajustes logísticos, compramos últimas cosas y viajamos a Lhasa. Lhasa es la capital del Tíbet, que es una región en China. En Lhasa viajamos por jeep o por carro, más o menos 3 días hasta la base de la montaña. Esta base de la montaña, que está a 5.200 metros, ahí llegan con nuestros 300 kilos de equipo que tenemos. Una vez en la base, nosotros vamos a alquilar unos animalitos que son los yaks. Los yaks son como unas vacas peludas que viven en el Himalaya, muy fuertes y muy resistentes en la altura. Estos animalitos nos ayudan a cargar estos 300 kilos de peso para llevarlos hasta el campo base. El campo base donde vamos a vivir 45 días. Este campo base está a 6.400 metros de altura, es decir, 100 metros más alto que la cima del Chimborazo. Imagínate vivir, dormir ahí, comer ahí, el hacer cualquier ejercicio es sumamente difícil porque nos falta aire, aunque no estamos a 9.000, 8.000 metros, ya es muy duro el hecho de que tu cuerpo se adapte a esta altura. Sin embargo, en los primeros días nosotros empezamos a hacer caminatas alrededor para adaptar nuestro cuerpo. Una vez en el campo base, nosotros lo que vamos a hacer es preparar las cargas para poder armar nuestros 3 campamentos. En el Everest existen 3 campamentos. Un primer campamento a 7.100 metros, un segundo campamento a 7.700 metros y un tercer campamento a 8.300 metros de altura. Para esto, durante 3 semanas, nosotros, por ejemplo, cogemos nuestra mochila, ponemos nuestra carpa, nuestro reverbero, nuestra comida, todo lo que necesitamos, subimos al campo 1 a 7.100, dejamos y bajamos. Descansamos 2 días, volvemos a subir al campo 1 con más cosas, dormimos y bajamos. Descansamos un poco, volvemos a subir al campo 1 con más cosas para el campo 2. Dormimos en el campo 1 y al siguiente día nos movemos al campo 2. Dejamos carpa, reverberio, así vamos y bajamos nuevamente. Descansamos y volvemos a subir con más cosas al campo 1, luego al campo 2. Dormimos en el campo 2 e instalamos un poco el campo 3 y bajamos. Entonces, en todo este proceso, ves que subimos y bajamos muchísimas veces. ¿Cuánto tiempo? más o menos 3 semanas, alrededor de 3 semanas dura este proceso de subir nuestro equipo para que queden ya como nuestras casitas instaladas, ¿no?, en el camino. Y también así el cuerpo se acostumbra a la altura, porque el hecho de subir y bajar hace que tu cuerpo se empiece a adaptar, yo te contaba de los glóbulos rojos. Cuando tú subes, el cuerpo prepara más glóbulos rojos y la sangre se espesa. Y cuando tú bajas, esta sangre con más glóbulos rojos se hace un poquito más líquida. Entonces tienes glóbulos rojos, pero también ya no está tan espesa. Y así tu cuerpo se va acostumbrando. Y después de estas 3 semanas, nosotros bajamos nuevamente donde llegaba el jeep. Ahí descansamos más o menos una semana. ¿Y por qué bajamos? Porque necesitamos que el cuerpo se recupere nuevamente, que el cuerpo gane fuerzas, ganar un poco de peso, porque bajas mucho de peso allá arriba, inclusive durmiendo, porque al dormir tan alto, tus pulsaciones se elevan, y al elevarse las pulsaciones, hasta cuando duermes estás quemando grasa, ¿no? Yo, nosotros siempre nos dicen, esa dieta perfecta. Sí, todo, siempre es el comentario. Así que bajamos, descansamos y volvemos a subir al campo base, a 6400, y aquí esperamos que un meteorólogo, nosotros tenemos siempre allá teléfono satelital, no tenemos internet, solo teléfono satelital. Llamamos al meteorólogo y él nos dice, vean chicos, del 19 de mayo al 24 de mayo va a haber buen clima, el 23 de mayo va a ser el mejor día. Así que nosotros decimos, ok, vamos a intentar cima el 23 de mayo y empezamos el ascenso. 19 de mayo, campo 1. 20 de mayo, campo 1, ¿no es cierto? Uh-huh. 21 de mayo vamos al campo 2, dormimos. 22 de mayo llegamos al campo 3. Al campo 3 no se puede decir dormimos, porque dormir a 8.300 metros es imposible. O sea, es realmente muy duro, sin oxígeno. Sobre todo es la falta de oxígeno, hace que cuando tú te quedas dormido, enseguida tienes como una pesadilla que te despierta, porque el cuerpo no quiere que te duermas, quiere que te mantengas activo. Las pulsaciones se elevan muchísimo. Por ejemplo, en Quito, en estado de reposo, yo tengo 50 pulsaciones por minuto. En el Everest tengo entre 120 y 150 pulsaciones por minuto. Se triplica, exactamente, en reposo. Imagínate cuando haces un ejercicio, es como quisieras un pique a coger el bus, cuando se te va el bus y corres con todo y te quedas muy agitado. Esa es la sensación cuando tú empiezas a caminar a esa altura. Si estoy en el tercero, como me dices tú, campo 3, ¿significa que ya estoy por la mitad o superando el 75% de la montaña? Estoy en el 75% de la montaña, me falta el 25%. Que me falta 25%, y yo sé que en 5 minutos avanzaremos a contar ese 25% para escuchar una canción. ¿Sí? Claro. Ay, Dios mío, imagínense ustedes cómo estoy ahorita, pero ya he aprendido que hay que tomar la decisión, hay que prepararnos mental y a través del cuerpo para poder nosotros llegar ya a esa cima que nos hemos propuesto el día de hoy. Pero vamos con música. Te invito a escuchar a Federico Callejas, una de las canciones que la grabó aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que estaba dedicada al cayambe. Esperamos que ustedes la disfruten también, y mientras tanto siguen preparando su cuerpo, su mente, para trepar a la cima del Everest o la montaña que usted se propuso, porque Andrés ya mismo llega al Lílalo. Thank you. como ya vamos en este 75%, Andrés nos dice que ya llegó al campo 3. Bueno, Andrés a Lilalo. Andrés ya llegó a Lilalo. A mí todavía me falta, voy en el 75%. Y miren, acá nuestra amiga Carlita igual, el 75%. Imagínate tú, ya tenemos un poquito tiempo a ver si es que podemos decir cómo llegaste a esa montaña más alta. Y de antemano te comprometo, porque vamos a tener muchos programas más para seguir compartiendo sobre este trabajo y así elevamos nuestra autoestima. Bueno, una vez en el campo 3, el 22 de mayo a las 10 de la noche salimos junto a Esteban. Era un día un poco estaba nevando un poquito, supuestamente se iba a mejorar el clima. Salimos muy despacito, ya se imaginan lo lento que se camina a esa altura. Llegamos a la cima el 23 de mayo a las 10 de la mañana, es decir, nos hicimos 13 horas en 600 metros, que es un ritmo lentísimo porque la falta de oxígeno, no saben cuánto te afecta. Por ejemplo, yo me paraba cada hora a hidratarme, a tomar agüita y tiritaba del frío, o sea, realmente no podía dejar de temblar. Es una lucha muy dura porque el cuerpo de alguna forma te quiere decir, ya no podemos más. Faltando 100 metros a la cima, realmente yo sentí que no podía dar un solo paso, me sentía destruida. Inclusive ahí es cuando uno empieza a oír esas voces que te dicen, Carla, bájate, tú no estás hecha para esto. Empiezan las dudas, ¿no? El frío, no sé, empiezan los esques, digo, ¿no? Es que soy mujer, es que soy friolenta, es que soy tal cosa. Y realmente ahí uno debe darse cuenta y debe tener el coraje de dejar esos esques, esos pretextos, esos autoboicots de lado. Yo puedo, tengo la voluntad, una voluntad. Realmente yo me he dado en este proceso de montaña que la voluntad es realmente infinita, el poder de la mente, o sea, lo que tu mente puede hacer va mucho más allá de lo que tu cuerpo puede hacer. Y realmente, de alguna forma, estos últimos metros yo me focalicé en eso, en tener esa voluntad inquebrantable, el trabajar por el hecho de sentir que mentalmente era capaz, aunque mi cuerpo no podía más. Y algo que fue increíblemente hermoso es que esa noche, bueno, para mí era día, pero en Quito, en Ecuador, era la noche, la gente me enviaba muchísima buena energía, amigos, familia, pero también gente que no me conocía. Yo sentía esos pensamientos positivos, esa buena vibra. Como lo vibra que estamos sintiendo ahorita, vibra sí, desde los se hogares. Se siente esa energía. Así. Y en realidad, en ese momento, sobre todo que estás al límite físico, es como que tu mente, tu conciencia se abriera más, tú empiezas a escuchar más tu corazón, tus latidos, tu sangre, y de alguna forma sientes como esa energía positiva de la gente entra en tus células. Te prometo, es algo increíble y hasta metafísico, de física cuántica, no sé, pero se vuelve un momento muy especial y realmente muy duro físicamente, pero que de alguna forma creces muchísimo como persona, descubres un estados de conciencia diferentes, y el llegar a la cima fue un momento de mucha paz. Al contrario de lo que yo pensé que iba a ser como efusividad, fue más bien una paz total, mucha plenitud de culminar con ese proyecto tan largo, de estar acompañada de tanta gente, porque yo sentía que éramos todos los que llegábamos a la cumbre y no estaba sola. Y con la compañía de Esteban, que fue un momento hermosísimo, el hecho de estar acompañada de la persona que amas muchísimo en la vida. Y realmente dediqué mucho a la gente que había sufrido en el terremoto, porque en el momento que yo me enteré, que fue muy más tarde de lo que sucedió, realmente me dolió mucho, me sentí muy, muy apenada, y me había prometido que iba a dar cada gramo de ese sacrificio de llegar arriba para entregarles como una forma de energía, a que les dé voluntad, a que les dé coraje para seguir adelante, para unirnos como pueblo, unirnos como Ecuador. Que de esa montaña llegue la ráfaga, sí, a través de exactamente, y que todos podamos levantarnos juntos, ¿no? Estuve apenas 20 minutos en la cima, disfruté muchísimo, ya te digo, esta sensación de plenitud total, de conexión con el universo. ¿Qué hiciste arriba en la montaña? Más de tener ese reencuentro contigo mismo, con la gente de Ecuador, con tu familia, con tu novio. Aparte de eso, hicimos unos videitos, nos tomamos fotos, y de ahí me senté mucho a respirar, a ver. Imagínate estar en el punto más alto del planeta, el estar casi en estratosfera, a la altura a la que vuelan los aviones, a casi 9000 metros. Tú tienes una vista increíble, ves muchísimas otras montañas, ves el plató tibetano, ves los glaciares. Es realmente un momento muy, muy único, maravilloso, el poder ver toda esta grandeza de la naturaleza. Y después de estos 20 minutos empezamos el descenso. Obviamente, mientras yo pensaba en todas estas cosas hermosas, también pensaba y decía, tengo que bajar, porque lo más peligroso en la montaña es bajar, y bajar bien, porque tú ya has dado todo, estás extremadamente cansado, y en la bajada es donde suelen suceder el 75% de accidentes, ¿no? La gente por el cansancio se sienta y pierde la conciencia y pues fallece, ¿no? Entonces, para mí era muy importante el hecho de debo bajar bien hasta el campo base. Así que iniciamos el descenso. esta parte súper importante, el descenso, porque muchas veces nos quedamos ya en la cumbre y te olvidas de todo, ¿no? Ajá, totalmente. Así que empezamos el descenso, nos demoramos 6 horas hasta el campo 3, de donde salimos, y 2 horas más hasta el campo 2, a 7.700. ¿Por qué bajamos todo hasta el campo 2? Porque en el campo 2 nosotros necesitábamos, ahí descansamos mejor. Sobre 8.000 metros tú estás en la zona de la muerte, ahí tu cuerpo únicamente muere. Entonces, al bajar a 7.000 metros, nosotros ya descansamos, ya podemos recuperar un poco. Y al siguiente día, el 24 de mayo, por la batalla de Pichinchen, ¿cierto? Bajamos hasta el campo base y realmente ahí a celebrar. Obviamente estábamos físicamente destrozados, muy, muy cansados, pero ya con esa satisfacción de que estábamos sanos y salvos en el campo base. Y bueno, muchos te dieron cobertura, te abrazaron y te dijeron que chévere que haya otra ecuatoriana que haya trepado a esta montaña del Everest. Gracias por haberme llevado de la mano a esta altura que hemos elegido el día de hoy todos. Y creo que debo decirles a ustedes que no miento cuando digo que recibo la energía de ustedes, porque sé que están escuchando en los 940 y yo estoy aquí entre estas cuatro paredes con esa energía y ese ánimo arriba para nosotros poder llevar con muchísima calidez este programa, que lo hacemos con muchísimo cariño para todos los creadores, intérpretes, compositores y todos, el ecuatoriano de aquí de nuestro país y aquellos que están en el mundo y que disfrutan de lo que hacemos aquí en la primera radio pública cultural del país. Que esta no sea la primera, mi estimada Carlita, sino que tengamos muchos programas más para seguirles contando a ustedes y aprendiendo algo más del hecho de subir a esas montañas más altas del mundo. Muchísimas gracias, un gusto enorme el poder compartir. Yo creo que eso es lo que da valor a un logro, ¿no? El hecho de poder compartir, de transmitir y de que de alguna forma sea una herramienta para, aunque sea ayudar a una persona, hacer que esa persona tenga sueños, que se motive, que siga adelante. Y quiero aprovechar para agradecer mucho a las instituciones que han hecho esto posible. Quiero agradecer a Supermaxi, Pronaca, Explorer y Diners, que son empresas que nos han acompañado en estos 7 años de preparación, y algunas empresas que se han sumado en estos últimos años que nos han ayudado muchísimo: Kia Motors, Finalín, al Ministerio del Deporte. Quiero agradecer también a Boconcept, que nos ayudó a última hora porque estábamos con las justas, y a DHL, que nos ayuda a llevar todo ese equipo, a Petzl y North Face, que nos equipan muy, muy bien. Un abrazo para todos los que creen en los ecuatorianos talentosos como lo que vemos ahora. Así que súmense más para que puedan apoyar siempre a este talento y decirles que nos quedamos el día de hoy con esa toma de decisión, con la preparación del mente y del cuerpo, con esa voluntad que siempre tenemos los ecuatorianos para conseguir esa meta y ese objetivo. Hasta la próxima, amigos, amigas. Gracias por habernos acompañado y gracias a ti, Carly. Un abrazo grande. Gracias por todo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arbijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶